una nota en línea. Vamos a saludar a Fabio Márquez, licenciado en paisajismo y director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR. Y además es un importante, interviene mucho en las redes sociales como paisajante, en las redes sociales en Twitter. Buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel, un gusto que me inviten al programa. Bien, y además tengo entendido, y hay un detalle por el cual me gustaría comenzar, ¿fuiste jugador de fútbol profesional? No, ese es un homónimo, el gitano que estuvo en Boca. Ah, bueno, bueno, buen detalle. Bueno, buen detalle, menos mal que despejé la duda, porque si te quería arrancar preguntándote cómo andás con el triunfo, con la derrota de River en el día de ayer y demás. Bueno, hay un homónimo que se llama Fabio el Gitano Márquez. Correcto. Entonces digo, bueno, ¿será el mismo o no será el mismo? Teníamos esa duda, ¿no? Porque no, imagínate, juego en otro palo futbolero, además. ¿De? ¿Sos hincha de? El Cuervo. Ah, bueno, debes estar muy contento con el nuevo estadio que va a tener el Club Atlético San Lorenzo. Bueno, hablemos un poquitito, casualmente. Sí. Contame la historia, ¿cómo está el debate público? ¿Y pensás qué es lo que se viene por delante con respecto a lo que se llama la rezonificación de la ex Ciudad Deportiva de La Boca? La situación actual es parte de una ofensiva acelerada del gobierno de la ciudad de generar más intensamente negocios inmobiliarios de volumen mayor de los que ha venido haciendo en la última década, en donde su mayoría legislativa, y antes de que haya un cambio con las próximas elecciones que pudiera modificarlo, es un viejo deseo de IRSA de transformar un predio que debiera ser público en un gran negocio inmobiliario que a la ciudad no le trae ningún beneficio. Estamos hablando de la ex Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur, donde originalmente era un predio de 40 hectáreas que tuvo Boca y que lo vende, y que a lo largo de los años, primero el Grupo Soldati y después IRSA, cuando se lo compra el Grupo Soldati, rellenan entre las islas de la Ciudad Deportiva y amplían la superficie a 70 hectáreas, 70 manzanas, pensemos, de sobre el Río de la Plata, que nos impide acceder a la ribera del río, y además proponen un acuerdo urbanístico que no le trae ningún beneficio a la población de la Ciudad de Buenos Aires. 70 manzanas frente al río debe ser el espacio para recuperar más importante de la ciudad de Buenos Aires, o hay algún otro? Por lejos es el más grande de todos y con el mayor impacto territorial, al ser un lugar que está en el borde de la ribera rioplatense, y al mismo tiempo sería una gran oportunidad para resolver un déficit que tenemos desde hace mucho tiempo, que es el vínculo de la ciudad con el río. Si se hiciera lo de IRSA, más allá de la especulación inmobiliaria y quienes se llevarían tanta cantidad de plata, es perder una de las últimas oportunidades en que podamos reencontrarnos con el río, en una ciudad que tiene poco espacio verde público, que lo que tiene lo tiene de mala calidad, mal distribuido y prácticamente desconectada del río. Estamos hablando del proyecto que se llama Solares de Santa María, ¿no? Ese era el nombre antiguo. Ahora IRSA lo rebautizó como Costa Urbana. Costa Urbana. Bien. ¿Y a qué se debe el cambio? ¿Es un cambio solamente semántico o significa algo más? ¿O significa un cambio de proyecto? Es una mezcla entre marketing y una readecuación del proyecto que hace más de 12 años que IRSA trata de lograr convencer a la legislatura que se lo apruebe, y son tan bestiales las propuestas que hace que ni siquiera el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires los podía votar. Le han ido cambiando el nombre en función de tratar de cambiar los renders para que parezcan más verdes, para que parezcan más lindos, pero en realidad es toda una operación de marketing para que desde los medios hegemónicos de comunicación bombardeen con lo que parecen noticias de prensa, pero que en realidad son gacetillas de prensa de IRSA y del gobierno de la ciudad, haciéndonos creer que nos van a dar espacio público gratuito si les dejamos construir ese conglomerado de torres y transformando ese espacio en un barrio privado. Bien, ¿cuál es la propuesta que hace IRSA con respecto a los espacios públicos en esas 70 manzanas frente al río donde estaba la Ciudad Deportiva de La Boca? Conceptualmente, el convenio que hizo el gobierno de la ciudad con IRSA es permitir edificios en altura, con perímetro libre, generando calles internas que serían de uso privado, sobre un margen del terreno, en donde dejaría liberados algunos espacios como públicos que se le entregaría a la ciudad, pero que es un porcentaje bajo porque entre calles, veredas y accesos se reduce muchísimo, pero además es un gran frente construido que genera un condicionante ambiental en ese lugar, y además tiene algo de estafa también, porque se construiría al lado de la central térmica costanera, que es la central térmica más grande que hay en Argentina y que tiene unas chimeneas enormes, y es el principal agente contaminante del aire de la ciudad de Buenos Aires. O sea que quieren generar edificios con el metro cuadrado más caro de la ciudad de Buenos Aires frente a la reserva ecológica, pero a espaldas de esto estaría la central térmica, que en general no aparece en los renders, en donde el único objetivo es optimizar, vender un negocio de IRSA, que es el principal tenedor de banco de tierras de la Argentina, y tiene tiempo para que su especulación le dé los frutos de haber invertido 50 millones de dólares, pesos en su momento, y que ahora puede llegar a los 1.650 millones de dólares como ganancia. En realidad invirtió 45 millones de pesos, después pagó 6 millones en cuotas de pesos en el año 1997, ¿no? Claro, que se lo compraron en el año 1997, conmigo un peso, un dólar, ¿no? Bueno, en realidad todavía gobernaba... Correcto. Gobernaba en el 97, ya gobernaba Carlos Saúl gobernaba, estaba la convertibilidad, un peso, un dólar, y hoy esas tierras, si se aprueba el proyecto en el Consejo Deliberante, tendrían una valuación inmobiliaria de 1.600 millones de dólares, ¿no? Es una fortuna, pero además, que esto que decía antes, más allá de ese nivel de codiciosa ganancia, es que la ciudad, los habitantes de esta ciudad, nos perdemos la oportunidad de que eso se resignifique y que pudiera ser un parte de un espacio verde público con una discusión similar a la de Costa Salguero, que es discutir estas cuestiones, no las podemos... ¿Y cómo ve la discusión? Porque Costa Salguero se pudo hacer a partir de una movilización importante por parte de la sociedad, se pudo poner un freno. Inclusive ellos tienen los votos, ¿no? Me refiero al oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, en sus diferentes variantes, tiene los votos. Sin embargo, no, entre comillas, no se animan a tratarlo dentro del Consejo Deliberante. No se animan a tratarlo. ¿Cómo ves el recorrido político de esto, de estas manifestaciones de resistencia, primero con Costa Salguero, ahora con la Ciudad Deportiva de La Boca, para defender tierras públicas? Dicho sea de paso, ayer participé en una actividad con la arquitecta Bárbara Rosen, que es una arquitecta y es una de las representantes, una de las líderes de las arquitectas por el espacio público, que es un colectivo de arquitectas donde participan personas de diferentes posiciones políticas, de diferentes identidades, pero todas quieren defender el espacio público. Contaba un detalle, que no sé si vos tenés esa información, es que en Francia la alcaldesa francesa Anne Hidalgo compró 30 hectáreas en Francia para hacer un parque. O sea, en Francia el Estado compra tierras. En Buenos Aires, en París, el alcalde compra tierras. Claramente París, más allá de ser la capital de un país del primer mundo, tiene una política totalmente antagónica a la que hace el gobierno de la ciudad en todo lo que es ambiental. Y genera inversión pública, no, que no lo consideran un gasto, en recuperar tierras privadas para poder compensar la inequidad de cómo está distribuido el espacio verde de París. Pero te quería responder lo que me decías de Costa Salguero, que pasó a ser una referencia clara en la lucha por la calidad del hábitat urbano, y que lo debemos tratar de llevar adelante con la Ciudad Deportiva. El sábado pasado hicimos una bicicleteada con el Frente Ambiental de Nuevo Encuentro, donde vinieron más de 100 personas en bicicleta, donde la mayor parte de la gente vino con entusiasmo a ver y aprender, y no sabía casi nada de ese espacio territorial. lo que no conocemos es difícil defenderlo, lo que no conocemos es difícil valorarlo, y por eso lo de Costa Salnero nos enseñó mucho de cómo contrarrestar a los medios masivos de comunicación, generando una movilización para que la gente primero se entere y después vea lo que puede perder a espaldas de la población en negocios espurios del gobierno de la ciudad. ¿Y cómo ves el recorrido político? ¿Ves la posibilidad de que pueda tener éxito? Porque a mí, ¿qué me dicen todos? Mirá, puede haber resistencia en los tribunales inferiores de la justicia, porque siempre hay alguno, como de hecho hace poco, la semana pasada, un juez detuvo el tratamiento parlamentario de la cuestión de la Ciudad Deportiva de La Boca. Pero me dice, o en Cámara, y ni hablar en el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires está totalmente cooptado por el gobierno de la ciudad, y la posibilidad de que logremos ponerle un paro en la rueda a estos negocios espurios es la movilización y tratar de que sientan que pueden tener un costo político, que les puede doler electoralmente. Es la única situación que nos deja también como... Por eso es muy importante votar bien en esta elección. Pero es estratégico. Es tratar de romper una hegemonía en la que no puedan contar con los votos para disponer de la ciudad de cualquier manera y a espaldas de la gente. Bien, vamos a seguir con este tema. Te seguimos en las redes sociales, Fabio. Arroba paisajante, ¿no? Paisajeante, ok. Bueno, vos hacés un seguimiento de todas estas cuestiones urbanísticas y demás, y también seguís muy de cerca todo el tema que es la destrucción del patrimonio urbanístico también, ¿no? Y te dejo como una pequeña información, porque dale, digamos, Costa Salguero y la Ciudad Deportiva son los grandes temas bomba, pero hay un montón de frentes de acción ciudadana a lo largo de la ciudad generando esta discusión con el gobierno de la ciudad, que tiene que ver con el playón de Colegiales, que tiene que ver con el playón de Caballito, con luchas históricas que se lograron vencer como el Parque de la Estación o la Plaza Clemente, donde el frente de batalla cultural e ideológica sobre el modelo de ciudad que queremos, si bien Costa Salguero y la Ciudad Deportiva de Boca son centrales, se está librando cotidianamente entre muchas vecinas y vecinos que van dando sus pequeños esfuerzos, como el sábado este que vamos a hacer una plantación de flora nativa en el Parque Quinquela, que fue el primer parque que se hizo con diseño participativo. Y en esos lugares es donde se va haciendo la difusión y la concientización de lo que nos está pasando en la ciudad a una escala más horizontal. Eso es menos visible, pero sucede todo el tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, y es un gusto porque soy oyente del programa y me encantó que me hayan invitado. Gracias, Fabio, gracias por ser oyente del programa. Un abrazo grande, querido Fabio, hasta la próxima. Abrazo grande, Daniel, que estén bien. Fabio Márquez, licenciado en paisajismo y director de Comisión de Participación Social de Acumar. 11:25.